Aerolíneas a la Chilena ofrece sus vuelos sin escalas a todo el mundo. Viaje desde Santiago con destino a Miami ahora sin escalas, escalones, escaleras, escalinatas ni pisos plegables. Sus piernas nos lo agradecerán. Que no lo pillen volando bajo y váyase como avión a reservar su pasaje sin pies ni intereses. A la Chilena, otra forma de volar. Nueva serie, pronto. TVN, el canal de Chile.